Padre, te agradecemos por este momento que tú nos concedes. Te agradecemos por la palabra tuya, que en tu nombre podemos leerla y podemos escudriñarla, podemos edificarnos porque tú nos lo permites. Ayúdanos a sacar provecho de todo cuanto hemos de ver en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes tienen sus Biblias, tienen que tenerla abierta en Hechos capítulo 4, que es donde vamos a estar hoy. Ya hemos recorrido hasta el capítulo 3 y hoy nos corresponde el 4. La lección del día de hoy es la número 35, el nacimiento y crecimiento de la iglesia. Hay un pequeño subtítulo. Si no hay oposición, hay serio problema. Toda iglesia verdaderamente cristiana tendrá oposición. Cuando todo marche muy bien y como que no nadie se opone, todos están de acuerdo, todo está muy lindo, nadie hace cosa mala, es porque algo está mal, probablemente muy mal. Es muy peligroso. Mi madre, que dicho sea de paso, tenía muchos hijos y cada año venía uno, así que yo soy el número 6 de la serie B. Yo siempre va por serie y por número. Éramos 15 hermanos, ya algunos fallecieron, por supuesto, pero más o menos por la mitad. 8 varones y 7 mujeres, porque una niñita pequeña de 2 meses falleció, eran 8 y 8. Pero bueno, una vecina venía a la casa, menos mal que vivíamos en el campo, podíamos comer mucha mandioca y todo eso, y todos sobrevivimos y no hubo problema. Había plantas frutales y había frutas cuantas queríamos y todo lo demás. Bueno, venía la vecina y al lado de la, se sentaba en la cocina mientras mi mamá cocinaba, ella le escuchaba y todo. Muchas veces mi madre le predicó, yo le dije, no, era una vecina, mire vecina, cuando usted se va al cielo, me da un grito, yo voy también. Así que ella nunca quería recibir a Cristo y murió sin ser salva, con todas las veces que mi madre le habló. Bueno, nosotros estuvimos en la otra habitación, que era el comedor, y ustedes saben cómo son los chicos. Gritábamos y todo, y así es, cuando hay 3, 4, 5, 6, 7 chicos de más o menos casi la misma edad. Y mamá tranquila conversando y dice a la vecina, ¿y usted no se da cuenta? ¿No ve usted lo que está pasando? Que ese grito usted ni caso hace. No, dice, es porque está todo bien. El problema sería si hubiera mucho silencio. Algo se está fraguando. Habiendo allá 5 o 6 chicos y completo silencio, algo están maquinando. Ah, mientras gritan, es porque está bien. En la iglesia pasa la misma cosa. Cuando la cosa como que está muy silenciosa, todo está muy bien, algo se está cocinando. Y en algún momento va a salir a luz. Así que no tenemos que equivocarnos en esta parte. Por eso yo le puse como subtítulo, si no hay oposición, hay seria preocupación. Hasta rima, ¿no? Y luego aparece la cita de Hechos 4. Muchas veces los cristianos creen que tienen el derecho de vivir sin ningún tipo de preocupación, ningún tipo de peligro. Por lo visto creen que la vida cristiana es sinónimo de picnic, y la vida cristiana no es picnic. Muchas veces los cristianos sufren mucho más que los mundanos, porque nosotros vivimos en el extranjero. Nosotros, ¿qué pasa con un extranjero? Si usted emigra de acá y se va a Canadá, digamos, bueno, depende a qué lugar se va. Si se va a Quebec, va a tener que hablar francés, porque allá hay una zona que hablan francés. Si se va a la otra parte de Canadá, va a tener que hablar inglés. Pero como inmigrante que no habla ninguno de los dos idiomas, usted se va a encontrar con serios problemas de todo tipo. No se va a poder comunicar, va a ser como aquel que fue a Estados Unidos y quería comprar papel para envolver regalos. Y entonces trató de decir y no entendía. Entonces, na na na na na na na na na na na na na na na na na. ¡Oh! Dice, cantar. No, él quería decir otra cosa. You want to sing, tú quieres cantar. No, él quería decir, no pudo comprar el papel. Eso es algo muy sencillo, no es ningún problema. Pero nosotros vivimos en este país para nosotros, el mundo es extranjero. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo tengo varias citas aquí, ustedes tienen en el bosquejo, y vamos a leer para darnos cuenta que nuestra vida no puede ser placentera, no puede ser pacífica. Muchos dicen, ay, recibe a Cristo y tendrás paz y tranquilidad. Y es verdad. El problema es que usted no lo entiende bien. Para cuando se dice que tendrá paz y tranquilidad, se habla de su condición interior. Usted se acuesta y duerme tranquilo, usted no tiene preocupación si mañana muere, bueno, usted tiene la seguridad que va al cielo y todo eso, está bien. Pero físicamente, no necesariamente usted va a tener paz y tranquilidad. Un mundano puede tener mucha más tranquilidad. Una persona cristiana puede tener problemas en el trabajo, puede tener problemas con los vecinos, porque le aborrecen, porque, ese es, aleluya, es uno de esos que ya está hablando a nuestros vecinos, ya está tratando de ganar a mis hijos, ya no voy a permitir que mis chicos jueguen con los chicos de ese vecino allá, porque, y ahí van. Entonces se crea una especie de enemistad sin ninguna base. Y el cristiano dice, ¿cómo yo estoy sirviendo al Señor? ¿Por qué el Señor no me da esa tranquilidad y todo? Estoy siempre preocupado, por ser una persona poco grata para los vecinos y yo no le hice ningún daño. No, usted vive en el extranjero, no espere que le mimen, no espere que todo le vaya bien. El primer subtítulo después de los conflictos del cristiano son reales, es una batalla interior. Vayan a Romanos 7, 22 y 23 y vean lo que dice allí. Romanos 7, no es necesario que nadie anote nada porque ustedes tienen todo eso en su bosquejo. Romanos 7, 22 y 23, esto es lo que dice. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está hablando aquí del conflicto que él tiene consigo mismo. ¿Por qué? Porque antes, cuando no era cristiano, se le ocurría cualquier tipo de pecado y él no tenía ningún problema para llevarlo a cabo. Pero ahora que es cristiano, dice, no, yo no tengo que hacer eso. Yo no tengo que actuar de esta manera. Pero como vive todavía en su cuerpo de pecado, el conflicto, en vez de mermar, aumenta. De que hay que aprender esto, que nuestra vida es interiormente conflictiva. Nuestras armas para poder combatir este tipo de problema son espirituales. 2 Corintios 10, 3 al 6. Vean lo que dice allí. 2 Corintios 10, 3 al 6. Y vamos a ver qué es lo que encontramos en este pasaje. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, físicas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, los argumentos filosóficos y los argumentos de los incrédulos quedan tirados por nocaut. ¿Por qué? Porque nuestros argumentos no son intelectuales solamente. Nuestros argumentos son espirituales. Nosotros, de ahí la importancia de saber manejar la Biblia. Imagínense ustedes a los soldados, cuando ellos van como reclutas al ejército, no saben nada. Y por las dudas, aun cuando no hay ninguna posibilidad de guerra, ellos van allí y tienen que aprender a pelear, a matar, a usar armas que antes nunca tal vez tocaron, un rifle o un fusil. O en algunos casos otras armas más pesadas y más grandes, ellos van aprendiendo, van tirando al blanco para ver si aciertan y todas esas cosas, y aprenden a manejar muy bien esas armas de fuego. ¿Por qué lo hacen? Porque se supone que el país puede tener necesidad de defender sus fronteras, viene el enemigo y el enemigo sí está armado. Entonces hay que armarse para poder contrarrestar el intento del enemigo que intenta lo que fuera, tal vez tomar parte del país o lo que fuera. En el campo espiritual pasa lo mismo, por eso digo, la vida cristiana no es picnic, la vida cristiana es lucha. Y en el campo espiritual nosotros tenemos que pelear también. Pero ¿cuáles son nuestras armas? ¿Argumentos propios? No. Los argumentos deben ser bíblicos. Esos son los únicos argumentos que sirven. Cuando alguien le plantea un asunto bíblico y le dice, bueno, ¿cómo es que Jesús es Dios? ¿A quién oraba él cuando dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa? ¿No oraba al Padre? Entonces él es el Hijo y Dios es el Padre. Entonces él es inferior y así por el estilo. ¿Cómo rebatir esto? La mejor manera no es argumentar, porque nuestras armas no son intelectuales que nosotros hemos aprendido, son bíblicas. Cuando se plantea, doy esto como ejemplo porque esto está muy en boga, cuando se plantea la cuestión que si Jesús es o no es Dios, es una teología, es decir, es una doctrina bíblica clara que Cristo Jesús es Dios, nunca argumente. Tome otro texto y dígale así, bien, tú planteas una situación, yo te voy a responder con otra pregunta. Y léale varios textos bíblicos donde claramente se dice que Él es Dios. Yo podría citarle así nomás a vuelo de pájaro unos cuantos, pero le voy a dar uno de ellos para que ustedes vean. Tomé esto como argumento porque en estos días estuve leyendo un libro donde el autor está planteando una situación muy, muy peligrosa, pretendiendo que, bueno, hay personas que no pueden ser salvas. Está el pasaje sobre lo que yo les cité recién, argumento que si Él es Dios. En 1 Timoteo 3, dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. ¿Quién era ese con quien pasó todo esto? Era Dios, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído y recibido arriba. Fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo llama Pablo? Dios. Entonces, cuando ustedes tienen que argumentar este asunto, tienen que usar este método. Tratar siempre de rebatir una doctrina, cuando es una interrogante, con otra interrogante. Por ejemplo, tomen otro texto, solamente para dar ejemplos. Está en el capítulo 5 de 1 Juan, y muchos otros, pero este vamos a leer. Versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios, noten que usa Hijo de Dios, ¿a quién se refiere? ¿Eh? ¿A quién? ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hay un punto allí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando alguien le plantea un asunto doctrinal y ustedes dicen, ¿y aquí cómo le voy a contestar? Es verdad que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero resulta que también dice una y otra vez que es Dios mismo. Entonces contesten con otra pregunta. Por eso aquí en Corintios que leímos, ¿cuáles son las armas que tenemos que usar? Tenemos que aprender. Un soldado tiene que pasar sus buenos meses para saber usar bien las armas. ¿Cuánto tiempo nosotros como cristianos dedicamos para saber usar nuestra arma, que es la Biblia? Alguien dijo cierta vez que, bueno, ustedes saben que una persona, un ladrón, digamos, que quiere pasar más o menos que nadie lo vea, no va a usar una metralleta para asaltar, porque todo el mundo le vea, o esas escopetas grandes. Yo no he visto que hagan eso. Ellos usan pistola bien chiquita. Y ahí está. y se meten y nadie sabe que está armado. Pero la persona saca su pistola y dice, tu dinero, ahora mismo. Si no, te vuelo los sesos. Entonces uno, ¿qué hace? Si tiene algún dinero, le da. Y no sabe si el arma es de juguete o no, pero tiene pistola en la mano. Y alguien enseñaba cierta vez diciendo que cuando vamos a evangelizar a las personas, no hay que llevar Biblia de este tamaño. Imagínense ustedes llevando ahí. No. Entonces decía, lleve la pistola. No lleve a metralleta. Lleve pistola, póngalo allí. ¿Y qué es la pistola? El Nuevo Testamento, chiquitito. Entonces ya cuando están hablando, usted va sacando la pistola. Y va leyendo allí. Entonces poco a poco la persona, si no, le cierra la puerta de entrada y usted no va a llegar a ningún lado. A veces tenemos que ser prudentes. Ahora, si uno quiere amedrentar al enemigo, al inconverso, queremos ganarlo. Pero si queremos asustarle, claro que una Biblia así sirve, grande. Los ejércitos, para poder ahuyentar al enemigo, exhiben todas las armas más grandes que tienen, hasta tienen su día de exhibición de armas y tanques, y esto se ve impresionante para que los enemigos potenciales sepan, estamos armados. Nuestro argumento debe ser bíblico. ¿Saben por qué nosotros no tenemos respuesta para aquellos que nos preguntan acerca de lo que creemos y por qué y esto y lo otro? Porque no dedicamos tiempo para ensayarnos en las armas que tenemos. Tenemos muchas armas, tenemos 66 diferentes armas, que son los 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento. Y tenemos que conocer esos libros, tenemos que conocer su contenido. La única manera que yo sé para conocer es leer la Biblia, pero leer de verdad con apetito. Así como la gente lee el horóscopo bueno, yo creo que muchos cristianos también. El otro día alguien me mandó por vía de internet, digamos, email, y pregunta si está bien leer el horóscopo. ¿Para qué me pregunta? ¿Está leyéndolo? Si no, no iba a preguntar si está bien. Yo como nunca lo leo. Hablando de horóscopo, hace años he leído de un tipo, para que vean ustedes hasta qué grado llega el engaño. Pero la persona que no acepta la verdad será engañada. Había un muchacho francés en Francia, en París, y quería terminar sus estudios universitarios, pero no tenía pirapiré. Dai pori money. No tenía dinero, como ocurre con todos los estudiantes. Entonces, él inventó. Sabía tanto de horóscopo como yo. No sabía nada. Y él inventó y escribía cualquier cosa, mandaba al diario, y el diario publicaba. 3 años de estudio con creces pagó. Porque le pagaban por eso y todo, y muchos escribían que cómo le ayudó y todo eso. Él no tenía la menor idea. Cuando ya terminaba sus estudios, alguien se le ocurrió que un signo no coincidía con tal fecha, que no sé cuánto. La cuestión es que encontró la vuelta y él ni sabía si que estaba mal, si que él nunca estaba bien, nada. Pero así es cuando uno es engañado. La gente realmente piensa que, ven a ver cómo mira hoy. Compran el diario. Yo, si compro el diario, enseguida miro. Lo primero que miro son las noticias internacionales. Me interesa mucho qué pasa en el mundo. Sobre todo una noticia que está en boga en un determinado momento, algo que está flotando. Y luego miro también las nacionales, etc. Nunca, nunca he leído cómo me irá hoy. Porque yo sé cómo me irá hoy. El Señor me va a guiar. Es como caminaba una vez un misionero. Y allá en Guatemala, y le para una de esas adivinas y dice, caballero, deme $1 y le diré cómo me irá hoy, cómo le irá hoy. Y él dijo, te doy 2, dime cómo me fue ayer. Y se fue. Puro engaño. Cualquier persona, si no conoce la Biblia, será engañada, especialmente en el campo espiritual. Por eso hay mormones, por eso hay testigos de Jehová, por eso tanto están la ceguera católica romana. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Todo lo que tienen que hacer es comenzar a leerla. ¿De dónde vinieron ustedes? Si yo les digo, a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Cuántos de ustedes eran católicos romanos antes? Levanten la mano. 90%. Bajen la mano. ¿Cuántos no eran? ¿Y qué eras tú? Nada. El que nada no se ahoga, ¿no? Muy pocos. 90, 95% lo eran. ¿Por qué ustedes salieron de allá? Por la palabra de Dios. Alguien les habló. O ustedes leyeron. Ustedes escucharon, sea por la radio, sea desde el púlpito, alguien les habló y se les abrió el coco. Dios le abrió el entendimiento y ustedes se dieron cuenta y dicen, ¿qué estoy haciendo aquí? Es un absurdo lo que estoy haciendo. Todos los cristianos en nuestro continente, o yo diría por lo menos el 95%, provienen del catolicismo romano. Y tenemos que dar gracias a Dios porque podemos hablar con libertad acerca de la Biblia y advertir también del engaño. Tercero, nuestros enemigos son invisibles para la vista física. Efesios 6:12. Yo creo que la mayoría saben lo que dice allí. Este es otro problema que tenemos con el enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde están nuestros enemigos? Aparentemente no están en la tierra, pero actúan sobre nosotros. Son bien organizados, dice, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son demonios. Ahora, ¿cómo ellos actúan? Algunos piensan, bueno, para que una persona sea manejada por el demonio, tiene que estar endemoniada. No, no, nada de eso. ¿Recuerdan que cuando Pedro le dijo a Jesús, no, que no te ocurra esto? Jesús había hablado claramente que él tendrá que morir, que va a ser crucificado, que resucitará al tercer día, todo esto. No, que nunca te ocurra esto. ¿Saben qué le dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Ya no era un demonio, era Satanás mismo quien usó los labios de Pedro para que hablara a Jesús. Mientras Pedro pensaba que estaba haciendo una gran obra psicológicamente muy avanzada, porque estaba animando a Jesús, estaba ayudándole a Jesús en un momento crítico de su vida, Jesús le dijo, ¿sabes quién habla por medio de tus labios? Satanás mismo. Así que, y Pedro era discípulo de Cristo, si hasta algunos dicen que era el primer papa, imagínense usted. Él era uno de los apóstoles, es decir, él fue ganado para Cristo, para la vida eterna por medio de Cristo mismo. Y sin embargo, Satanás lo usó. Ah, algunos creen y dicen, no, si Satanás va a usar en la iglesia a alguien, va a ser a una persona de esos pleiteros, y yo conozco a uno, dice. O esas pleiteras que siempre bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, hablan. Esos son. No, no, no, no, no. Él va a usar al pastor, al diácono, a la mejor gente. Él no busca elementos de secundaria categoría. Él ya los tiene ganados. Ya no hay problema. Ellos ya lo hacen. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya está. Ya los tiene. A quienes él gana es aquellas personas que hablan con cierta autoridad. Y hablan con autoridad porque siempre predican la palabra. Y al predicar la palabra, la gente escucha, verifica por la escritura, dice, este hombre dice la verdad. Entonces Satanás trata por todos los medios de usar a ese, a quien sí van a escuchar. Y no a esa murmuradora por ahí, o un murmurador por ahí que anda esparciendo chismes. Ese Satanás no tiene por qué usar. Él ya los tiene seguro. Él manda a un demonio de secundaria poder para que trabaje con ese hermano o hermana. De que nuestra lucha es con individuos, seres angélicos de los demonios, ángeles que han caído, que están en las religiones celestes. Cuatro, debemos militar en la milicia espiritual y teológica. 1 Timoteo 1:18-20. Vamos a ver lo que dice aquí. 1 Timoteo 1:18-20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ahora, nosotros decimos aquí que debemos militar en la milicia espiritual y teológica. Díganme, cualquiera de ustedes, ¿cuántos muchachos tuvieron en el ejército? Levanten la mano, ya no son muchachos, son mayores, hay bastante gente. Y ahí sí que ustedes vivían como en un hotel de 5 estrellas, venía la mucama y le limpiaba todo el piso, le traían la comida, le llamaban cuando usted estaba acostado en el hotel, sí, a ver qué comida quiere, si quiere que le traigan a la habitación la comida, o usted va a bajar allí al comedor para comer. Yo siempre ando por los hoteles, yo conozco ese servicio y todo. ¿Verdad que eso es lo que ustedes tenían en el ejército? Y después ustedes probaban la comida y decían que no les gustaba y tenían que traer otro plato porque la carne era demasiado asada o demasiado cruda. Y ustedes decían, no, así es, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia en el ejército? La hipórea eso, ¿verdad? Mi comida nomás y después... No, esa no es la vida. Y no, además comían tanto que luego le decían en el hotel y que por el mismo precio usted puede ir a hacer gimnasia para bajar de peso porque está comiendo demasiado. O tal vez era un crucero que le llevaba por Cancún y por las islas del Caribe y todo, y usted anduvo allá y comía tanto que casi reventó. Esa es la vida del ejército. No. Comían poquito, corrían mucho, se cansaban mucho, mucha hambre, y a veces decían, me comería una vaca. Claro, si la vaca fuera como un pollito, pero la vaca es mucho más grande. Pero uno exagera así porque, claro, está con un hambre tremendo. Pero hay una cosa que ocurre allá, aprenden mucha disciplina. En la vida cristiana, si alguien quiere ser un cristiano auténtico, tiene que disciplinarse. Y esa disciplina comienza con la lengua, bueno, más arriba está el cerebro. El centro, el control central está en la mente. Y va bajando, después hay que aprender a disciplinar los ojos, hay que aprender a disciplinar la lengua. La lengua se suelta y mamma mía, ahí sí que hay problema. Y luego hay que aprender a disciplinar los brazos, hay que trabajar con ellos y no robar, hay que... Sirven para robar también, pero no hay que hacerlo, porque los que roban usan los mismos brazos que otro usa para trabajar. Hay que disciplinar los pies y las piernas y hay que mantenerse siempre en estado de alerta. Porque nosotros estamos en un periodo no de paz, sino de amenaza constante. No hay amenaza física, pero espiritual sí. Nosotros somos todo el tiempo blanco del enemigo y él tiene buenos recursos para llevarnos al pecado. Él no se ocupa de los mundanos, con ellos no hay problema, pero él se ocupa de los cristianos. Algunos dicen, dice el doctor Magui, dice, algunos dicen que o creen que en el templo es el lugar más seguro, no, dice, es el más peligroso, porque allí es donde Satanás está en persona. ¿Cómo? ¿Está aquí? Esta mañana está acá. Máxime si hablamos como hablamos. Él va a hacer su trabajo y él hace en una forma tan sutil que de repente usted escucha y ya deja de escuchar. Y al rato pasan minutos y usted dice, perdí todo, no sé nada lo que se dijo. ¿Con quién conferenciaba usted? Ajá. ¿Cómo le dice ña? Añá. Añá y té. No es muy mishimí, es mucho añá. Por eso también dice ñaña, ¿no? No viene de ahí, ¿no? Ah... me gusta el guaraní, me gusta el ne. Bueno, seguimos entonces, ahora el 5, debemos pelear la batalla de la fe. 1 Timoteo 6, 11 y 12, ese es otro, ¿ve? 6, 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La palabra pelea la buena batalla. Dicen, no, los cristianos no tienen que pelear. Sí que tienen. Tienen que defender la sana doctrina. Pero si usted va a defender con sus labios y su vida contradice lo que usted defiende, ahí está el problema. Pero si su vida es acorde con su doctrina, su enseñanza, su convicción, no se preocupe. Es deber del cristiano defender la verdad. Tanto es así que vayan ustedes al libro de Judas, que está justo antes de Apocalipsis. Es solo un capítulo bien corto, y yo les voy a leer una parte. Versículo 3, libro de Judas, versículo 3, está justo antes de comenzar el Apocalipsis. Muchos de ustedes son nuevos, y por eso yo quiero. Vean el versículo 3. Amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué quiere decir? Búsquenme un sinónimo para contender. Es pelear. Es argumentar en serio. Es tomar la Biblia y decir, usted está equivocado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. No, la vida del cristiano no puede ser así nomás. Si su vida es muy livianita, es muy fácil, algo anda mal con lo que usted es y lo que hace. 6. Se requiere del cristiano total consagración. 2 Timoteo 2, 1 al 5. 2 Timoteo 2, 1 al 5. Veamos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Tres cuadros presenta Pablo a Timoteo. El soldado, el atleta y el labrador. Esto es lo que debemos tener en cuenta. El soldado no se enreda en las cosas de la vida. No espera que le paguen ni nada. Si es que le pagan, está bien. Si no, en algunos países, desde que el ejército es asunto voluntario, sí, le pagan y todo, y es todo un ejército, digamos, profesional. Pero el soldado que es llevado al ejército no se ocupa de las cosas de la vida. No le importan. Él tiene que estar al servicio de sus superiores. Y tiene que aprender lo que necesita para pelear habiendo necesidad. El atleta. Ustedes saben, los griegos, ahora el atletismo, todo lo que tiene que ver con competencias de toda índole, es un fiasco total. Todo es dinero. Por eso usan drogas y todo esto. Y hay que ver, venden a un futbolista, por ejemplo, por un dineral, solo por patear un pedazo de cuero con viento adentro, que ni siquiera los grandes cerebros médicos que han rescatado a tantas vidas, que han ayudado a tantos, que han hecho cirugías increíbles, ganan ni la décima parte de ese individuo. Porque todo el sistema de deporte se ha convertido en negocio y es completamente perdió su razón de ser. Los griegos pagaban, ¿saben qué le daban al ganador? Una hoja de laurel, un ramillete de laurel. Eso era todo lo que ganaba. Y por eso, cómo se esforzaban ellos para ganarle al otro y corrían y hacían tanto y cuanto. ¿Por qué? Porque lo que valía era haber ganado. Ahora, ¿qué recibía a cambio? Eso no importaba. Pero ese ramillete de laurel decía todo. No había un centavo de paga. Luego habla del agricultor. El agricultor, primero, si quiere tener cosecha, tiene que sembrar. Cuando usted viaja por la carretera, la número uno, por ejemplo, va a Encarnación, usted va a ver que individuos, muchachos, fuertes como caballos para carrera, en pleno día de semana, miércoles o jueves, no importa qué día, están jugando fútbol. Y todo su campo que tiene ahí, que tanto peleaban, que nos den campo, que nos den tierra, que somos los desterrados, que nos den tierra. ¿Qué hacen con eso? Y no tienen qué comer. Luego, de día juegan fútbol, de noche van a robar a los que trabajan. No. Si el agricultor se pone a trabajar, cultiva su tierra, siembra cuando hay que sembrar y siembra la buena semilla, se cuida de eso, todavía corre mucho riesgo. Porque si llueve cuando no debe, o no llueve cuando debe llover, cuando se necesita. Si, por ejemplo, viene helada a la altura del año que ya no tiene que hacer frío, puede perder todo, pero no puede, por eso deja de hacerlo. Se da el caso que, esto no solamente acá, la tierra permite que hayan a veces dos siembras por año fácilmente. En Israel, si ustedes van al valle allí de, bueno, de Josafat o del Armagedón o como lo llamen ahora, es un valle muy grande donde se dice que en la Biblia que se llevará a cabo la última guerra. Si ustedes van allí, van a ver que los judíos tienen cosechas, tres cosechas en la misma tierra cada año. En un sector ustedes ven que están preparando la tierra para sembrar. En otro están cosechando y en el otro ya está creciendo. La misma tierra, como tienen tan poca tierra, ellos la están usando. Ahora, si una de las siembras no da resultado por el factor tiempo, porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. No podemos hacer que llueva, ni podemos hacer que la tierra sea calentada por el sol para que germine la semilla. Hay cosas en la obra que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer que la persona nos escuche. Tenemos que predicar, pero si la persona parece que escucha, pero su mente está quién sabe dónde, no nos está escuchando. Tampoco podemos cambiar a una vida. El cambio de corazón solamente Dios produce. Pero no por eso vamos a dejar de sembrar la semilla. No por eso vamos a dejar de predicar la palabra. Tenemos que seguir haciéndolo. Y tenemos que hacerlo de las maneras que podemos. Hay muchas formas. Por ejemplo, nosotros podemos usar la radio, podemos usar internet y todo esto, y ustedes no tienen una emisora, ni pueden usar internet seguramente, pero pueden ayudarnos. La pirapiré. Entonces están prácticamente usando esos medios. Hay tantas oportunidades para el servicio, por eso él menciona aquí estas tres cosas que me parece tan oportuno. Y en séptimo lugar, debemos contender por la sana doctrina. Ya leímos esto. Ahora pasamos entonces al capítulo 4 de Hechos. Recién ahora esto todo fue introducción nomás. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué larga! Si la introducción es tan larga y en proporción sacamos la cuenta cuánto va a durar la... No, no se preocupe. Es la introducción para todo este capítulo y los capítulos que siguen. El capítulo 4 de Hechos, acuérdense de una cosa, es la continuación realmente del 3. Ustedes van a ver que hay mucho que continúa. O sea, el capítulo 4 es el resultado de lo que pasó en el 3. Así que vamos a tratar de ubicarnos en esta parte. La primera parte, la reacción a la sanidad o a la sana doctrina, porque realmente es la sanidad. Pero vamos a leer los capítulo 4, versículos 12 al 17. 4, 12 al 17. Quizás deberíamos de leer desde el primer versículo. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Estoy leyendo ahora el versículo 3, vamos al 4, es decir, Hechos 4, 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Vamos a dejar acá. Díganme ustedes, por lo menos así, por señas o lo que fuera, somos muchos aquí, así que... ¿A qué se refieren ellos aquí? Al la sanidad del cojo, ¿verdad? Del capítulo 3. ¿Por qué hubo una reacción negativa a una obra tan buena? Sanar a un cojo que está por los 40 años y más y que toda la vida, así nació, estuvo pidiendo limosna. ¿No es acaso un beneficio? ¿No es acaso algo que beneficia no solamente a la persona misma, sino también al resto de la gente? ¿Por qué ellos se opusieron? Hay un nombre en medio allí que es la causa. Señor Jesús. Está el nombre de Cristo. El problema a ellos era que ellos tenían, como en inglés se dice, una papa caliente en su boca y no sabían qué hacer. Tirarla quedaba mal, tragarla peor. Habían crucificado al Señor Jesucristo y ahora de alguna manera hubieran querido no haberlo hecho, pero lo hicieron. Y las pruebas en este texto son demasiado evidentes, porque ellos mismos luego detectan que estos hombres, a quienes ellos no querían ni conocer, porque eran simples pescadores de ahí de Galilea, eran hombres rudos sin ninguna educación, estos jerarcas eclesiásticos, ¿qué van a tratar con ellos? Entonces, ellos vieron que así nomás no se pueden deshacer de Jesús. Le crucificaron, le mataron, ahora viene la noticia que él resucitó, y ahora la impresión es que parece que así es. ¿Por qué? Porque están sus seguidores. Pero, ¿qué hace aquí Pedro y Juan? Ellos, estos dos versículos 11 y 12 de Hechos 4, subrayan estos dos versículos. Esto quizás son los únicos versículos que deben estar subrayados en el capítulo 4 de Hechos, 11 y 12. Porque dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido cabeza del ángulo. Yo ya les hablé bastante acerca de la cabeza del ángulo. Para poder tener una escuadra perfecta, había un ángulo cuando se levantaba un edificio. De allí se tomaban las medidas. Él es esa piedra, cabeza. Sin él no hay iglesia. Sin él no hay cristianismo. Sin él no hay salvación. Sin él no hay creación. Todo fue hecho por él y para él. Entonces, ellos hablan con valor. Ahora recuerden que Jesús les había dicho esto, que cuando vendría el Espíritu Santo, ellos serían sus testigos. Y en el 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Usted no será salvo en el nombre de Joseph Smith, de los mormones. Tampoco será salvo en nombre de Mr. Russell, de los testigos de Jehová. No será salvo en nombre del catolicismo romano, no. No será salvo en nombre del protestantismo cristiano, no. No será salvo en nombre de Alá, el Dios del Islam. Usted si será salvo, será únicamente por medio de Cristo. Parece que los apóstoles captaron bien lo de Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Ninguna persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador será salva. Y no importa cuán bueno sea, no importa cuánto vaya al templo, no importa cuántas obras buenas haga, no importa cuánto rece, ore, prenda velas, ayude a los huérfanos y a las viudas y visita a los enfermos, olvídese de eso. Eso puede ayudar a una persona. Esto puede ser una obra noble. Tal vez vengan de los diarios y le tomen fotografías y usted aparece allí como una persona maravillosa, o le tomen en video y pasen por televisión de cuán bueno es usted, o en fin, y usted repartió todo, vendió su propiedad, entregó todo a los pobres y abrió un asilo de ancianos o un orfanato o algo así. Está todo bien, siempre y cuando usted no pretenda por esos caminos, por uno de ellos o por todos juntos, llegar siquiera a la entrada al cielo. No hay cielo, porque Dios lo dispuso así. Nuestras buenas obras tienen su lugar después de ser salvos, pero antes de ser salvos, nuestras buenas obras son desagradables a Dios, aunque muy agradables para la sociedad. Ahora, si usted quiere ser aplaudido por la gente, si usted quiere que vean su foto en el diario de cuán bueno es usted, de lo bueno que usted hizo, de la gente que se benefició por usted y de lo agradecidos que están y todo, si eso es lo que busca, está bien. Pero después de muerto, ¿sabe dónde irá a parar? Allá al infierno. Es exactamente. ¿Por qué? Porque usted nunca entró por la puerta que debía entrar. Usted puede manejar por una carretera y decir, está seguro que me llevará a donde yo voy. Mi problema personal en manejar muchas veces es que se me da vuelta las cosas. Es decir, donde es norte ya es sur, donde es este es oeste y algo por el estilo. Pero yo no me preocupo por eso. Yo me guío por los carteles, no por la vuelta que se me dio en la cabeza. Y a muchos tienen ese problema, que se desorientan. Y claro, si es un día de sol, usted dice, bueno, son las 3 de la tarde, mirando al sol yo ya sé, si ubico un punto cardinal, ubico los 3 que me quedan. Pero si no ubico uno porque está nublado, ¿qué me queda? Me quedan los carteles. Ah, pero yo voy al norte y estoy seguro que voy al norte porque así es, el norte es en esta dirección y usted va al sur. Y usted ignora los carteles, no quiere saber nada. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy un poco de verdad. Después acopia más verdades, traiga un poco de verdad de Buda, otra del hinduismo, otra del islamismo, otra del catolicismo, otra del mormonismo, otra del protestantismo, verdades así, un montón de verdades, mucho más que una verdad. No dice eso. Simplemente, si usted no recibe a Jesucristo, usted va por mal camino. Y cualquier otro camino le llevará a cualquier otro lugar, menos al cielo. ¿Y cuál es ese cualquier otro lugar que queda? Porque hay solo dos destinos. Cielo o infierno. ¿Cómo le dicen infierno guaraní? Ni tiene el nombre, ¿no? ¿Cómo? ¿Añareta? ¿Añá? ¿Reta? No te vayas a Añaretapio. A eso va. Cuando una persona no quiere recibir a Cristo, ¿sabe quién recibe? Al anticristo. Por eso es tan fuerte aquí. En ninguna otra hay salvación. ¡Qué valor que tenían ellos para hablar! Entonces viendo, miren el 13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, no tenían educación, y del vulgo, decir de gente, ustedes saben que esos, hay cierto tipo de oficios donde la gente es más bruta que el peor. ¿Choferes de camiones? ¿Cuántos hay choferes aquí? Levanten la mano. ¿Es usted bruto o no? No. ¿Constructores de edificios? Los que construyen edificios. No, usted no es bruto, no tiene cara de bruto, ¿no? ¿Pescadores en alta mar? La misma vida, la dureza de la vida, los convierte en más brutos que el bruto. Y parece que como estos eran, no solamente eran del vulgo, de la gente que hoy llamaríamos gente de baja condición, sin educación, sino que el trabajo de la pesca, recuerdan, una noche estaban pescando toda la noche y no sacaron ni un bagre, hasta que el Señor se acercó y se produjo el milagro de la pesca. Y eso no era seguramente la única vez. Más de una vez los pescadores salen a pescar y la inclemencia del tiempo y la tormenta en alta mar. Yo recuerdo una vez viajando allá en México por la carretera y me llevaba un hermano y dijo, no sabe usted cuánto le debo a ustedes por la onda corta, cómo el Señor cambió mi vida. Ustedes eran la única compañía nuestra en el momento de peor peligro en alta mar. Y comenzó a contarme que él viajaba en esos buques que llevan, que atraviesan Pacífico y Atlántico y todo eso, y que había estado en Moscú, que había estado en otros puertos, de que me interesó mucho porque podía saber mucho de lo que él decía. Dice, ah, no, pero cuando llega la tormenta en alta mar, y ahí se me abrió el coco para entender mejor lo que se describe de los viajes de Pablo, por ejemplo, cuando él da detalles de cómo ellos viajaban en mar turbulento. Dice, ¿sabe qué? Cuando hay tormenta marítima, el barco con todas las toneladas de peso parece una cascarita de naranja, baila por todas partes, dice. Y digo, y esto yo pensé que dura 3-4 horas. No, 2 semanas puede durar. La gente está sin comer, vomita, no puede. Hombres ya acostumbrados no pueden aguantar. Y el peligro de hundimiento está todo el tiempo, no duermen, no nada. Esa es la vida, dice. Lo único que me consolaba es escuchar en la onda corta la KGEI que venía desde San Francisco. Eso era nuestro último. Lástima que muchas de esas cosas no supimos antes porque hubiéramos dirigido. Sabíamos que teníamos muchos que nos escuchaban en alta mar porque es el mejor lugar que llega la frecuencia, ya que la frecuencia va mucho mejor por cualquier otro medio, por el agua. El agua o la humedad, esa es la vía de la buena señal. Bueno, ellos nos escuchaban. Esa vida le lleva a uno, sin querer, a ser bruto, porque tenían que luchar de esa manera. Entonces, Pedro y Juan, especialmente Pedro, no tenía apariencia, aunque Juan también estaba en el mismo oficio, de hombres piadosos, de ropaje espléndido, de corona papal en la frente, de crucifijo grande, de mitra, de qué sé yo cuántas cosas. No, eran hombres sencillos, tal vez la única ropa que tenían, quizás 2 mudas y nada más, y de ahí tenían que moverse así. Entonces, cuando se enfrentaron con ellos, dice, sabiendo que eran hombres sin letras, versículo 13, y del vulgo, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué se maravillaban? ¿Por qué le taparon la boca? Con eso de este Jesús y a ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Y lo dijeron mirándole en los ojos, de esos sinvergüenzas inútiles, explotadores, religiosos, sepulcros blanqueados, como los llamó Jesús. Entonces, claro, comenzaron a temblar rodilla con rodilla, porque se dieron cuenta que estos ya no son los mismos hombres. Hablaban como gente que no tiene educación, vestían como gente que no tenía riqueza, pero las palabras que salían, es decir, el tema, el vocabulario quizás no era fino, pero el tema que ellos abordaban y el poder que tenían, algún poder que nosotros no se explicaban, era el poder del Espíritu Santo que el Señor les había prometido. Entonces, versículo 15, les ordenaron que se saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. A ver, váyanse ustedes afuera, como algunas asambleas de los cristianos hoy, a ver el culpable que se vaya afuera, nosotros vamos a hablar de él aquí solitos. Y ellos hicieron lo mismo. Algunos de ustedes que vienen de esas iglesias saben eso, ¿no? Días pasado un hermano me dijo, dice, pero ustedes terminan su asamblea en 20 minutos. Yo vengo de una iglesia donde comenzamos la 1 y terminábamos las 3 y no llegábamos a nada. Bueno, digo, eso no hay que hacer. Entonces les ordenasen que saliesen, diciendo, ahora ellos ya no están los apóstoles, ya están afuera. ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no podemos negar. La señal del cojo de 40 y tantos años que nació cojo es un hecho. Nadie lo puede negar. ¿Qué haremos? Sin embargo, tontos de ellos, miren, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Dónde van a sacar eso? cabeza hueca de esto. ¿Cómo si hablaron con tanto valor, ahora van a aceptar esto? Hombres de esa estatura, espiritual y doctrinal, y llamándolos, ya les dijeron, vengan, vengan, ya pasen. Esperando que ellos tiemblen ahí. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Salió el capi di tutti, la máxima autoridad entre ellos. Ustedes no hablan más en el nombre de Jesús. ¿De a quién más? Pedro ya tenía en la punta de la lengua la respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos no podían contestar a esto. Eso está en el versículo 19. ¿Qué les parece? Le dice. ¿Está bien que obedezcamos a ustedes o tenemos que obedecer? Ellos siempre enseñaron, estas autoridades eclesiásticas, que primero hay que obedecer a Dios y después a los hombres. Y ahora se encuentran con que ellos mismos tendrían que cambiar esa fórmula. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Simplemente no podemos. Tendrán que matarnos si quieren que dejemos de hablar. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Tuvieron que, no es que ellos querían dejarles ir, no es que ellos temieron a Dios, nunca tuvieron temor de Dios. El problema era que la gente que aplaudía tanto el mensaje y la obra hecha por medio de ellos, les hubieran linchado a esos. El vulgo es así, los hubieran, ellos tenían miedo por su vida y por eso no les castigaron. Si les hubieran castigado, les hubieran sacado eso, porque ellos vestían una, como una túnica grande en su ropa, tenían otra ropa, pero esa túnica, le sacaban esa túnica, le sacaban la parte de la espalda y le daban 39 azotes. 40, decía la ley, se puede dar no más. Entonces ellos bajaron uno para no dar 41, por si alguien contaba mal. Porque pa, uno, pa, dos, pa, tres, pa, y ahí estaban contando, igual como hacemos cuando traen ladrillo. Por favor, cuente cuando le traen, porque a veces le traen muy barato y después usted pidió 2,000 y llegó 1,200. Entonces usted va allá mirando, a ver, uno, dos, y va contando. Es lo que hacen la persona. Ellos hacían lo mismo con la gente que, de paso les advertí de un detalle que también puede ser útil para la vida práctica, no es solo espiritual. Eso era lo que ellos querían hacer. Pero ni siquiera se animaron a castigarlos. La razón, por el temor al pueblo. Si el pueblo se enteraba que ellos los castigan, esos hombres de allí no saldrían con vida. El pueblo habría violentado la puerta donde estaban y los habría arrastrado muertos. Tal era el fervor del pueblo. Ahora, Pedro y Juan no buscaban eso, ni trataban de ser defendidos por el pueblo. Ellos solamente se dedicaron a decir la verdad. Quiera Dios que hoy la gente puede darse cuenta que nosotros somos de Jesús. Ese es el único comentario que yo quería decirles al final, a modo de broche. Padre, te agradecemos por la palabra tuya, ella es clara y nos enseña muchas cosas y nosotros queremos seguirte fielmente, por eso tomamos la palabra y la escudriñamos verso por verso. Y tratamos de sacar provecho para la vida diaria, la vida práctica nuestra. Enséñanos, pues, a seguirte con fidelidad y también abre el entendimiento a los hermanos nuevos para que puedan gustar lo maravillosa que es la enseñanza tuya. En el nombre de Jesús. Amén.